Segues a escoitar o 106.0 da túa FM, en este caso cunha servidora, Tania Alonso, para dar paso ao noso espazo de entrevistas diario. Esta semana estamos nos centrando no primeiro Feirón por Reemprego, que se inaugurou onte e que continúa hoxe, no que empresas e persoas en paro tomarán contacto, en no que participarán ponentes de diversos ámbitos. No caso concreto de hoxe, convidamos ao noso estudo de Torneiros a directora da oficina da empresa de traballo temporal Randstad, que é unha das ponentes deste foro, Maruxa Mantecón. Bos días, Maruxa. Bos días, Tania. Pois, iso, vamos a tratar os temas da ETT. Empezamos directamente cunha definición. Como definirá vostede que é unha empresa de traballo temporal? Pues bueno, Tania, yo creo que una ETT, como bien dicen sus siglas, es una empresa de trabajo temporal, ¿no? Y nosotros somos los mediadores entre las empresas y los trabajadores. Facilitamos a otras empresas el personal que estas necesitan de forma temporal. Es decir, los contratamos para cederlos temporalmente a nuestros clientes. De todas formas, Randstad no solamente es una ETT, sino que es una empresa de soluciones de recursos humanos. Englobamos más servicios. En el caso concreto de Porriño, ¿cuánto tiempo lleva Randstad ahí instalada? Pues Randstad lleva desde el 2007, aproximadamente. ¿Y cuáles son los servicios en concreto? ¿Hay algún específico? No me unos un poquillo antes, pero así no Porriño. En Porriño, pues ahora mismo lo que estamos haciendo sobre todo, a pesar de que Randstad tiene más líneas de negocio, nosotros lo que más hacemos es trabajo temporal y selección, de lo que es toda la zona de Porriño y alrededores. Pues cubrimos la zona de Pontareas, Tui, Salceda, La Guardia, Rosal, Mos, etcétera. ¿Y cuál es el perfil de esas personas que acuden a Randstad en busca de un trabajo? Pues bueno, ahora mismo acude todo tipo de perfiles, debido a la situación que estamos teniendo, pero sobre todo lo que es la oficina de Porriño, pues vienen desde operarios de automoción, mecanizados, mozos de almacén, administrativos, comerciales, de todo un poco. Lo que pasa es que esta oficina es una oficina un poco peculiar. Aparte de ser una oficina generalista, en la zona de Porriño es una zona muy industrial y entonces apenas tenemos puestos de dependientas, sobre todo tenemos puestos muy industriales, con lo cual es lo que más necesidad tenemos, aunque nos venga todo tipo de personas a la oficina. En relación a esos conocimientos con la zona de Porriño, ¿cómo podría definir cale a relación, a situación concreta de Porriño en relación ao emprego? Pues bueno, yo creo que ahora mismo Porriño está atravesando una situación complicada, ¿no?, como casi toda España, y bueno, a pesar de tener dos polígonos con muchísimo potencial, está sufriendo mucho esta crisis, ¿no? Los sectores más potentes, y corrígeme si me equivoco, son el granito, las canteras y la automoción y la alimentación, y ahora mismo la construcción, pues bueno, está como está, y la automoción pues va teniendo sus puntas de trabajo, pero dependemos mucho de otras empresas. Entonces, yo creo que Porriño está sufriendo bastante. De hecho, se ve en el último dato del paro en Porriño, ¿no?, que ha subido un 5,06%, y bueno, pues poco a poco. ¿Y cuáles son los perfiles más demandados en Randstad? Pues los perfiles más demandados, ¿en Randstad Porriño o Randstad general? Claro. Vamos a entrar en Randstad en Porriño para... En concreto, sí, pues como te comentaba antes, en Porriño es una oficina muy industrial. Lo que más nos suelen pedir son operadores de automoción, FPs de mecanizados, soldadores. También tenemos algunos perfiles de administrativos. Eso es la generalidad. Y luego tenemos otras cosas más puntuales, pues como de vez en cuando, pues ingeniero, comerciales. Y luego perfiles ya muy concretos que son dependiendo de las necesidades de los clientes. ¿Y cuáles son esos perfiles más difíciles de encajar? Más difíciles de encajar, pues son, a ver, yo creo que los clientes también ahora mismo nos piden, nos contratan para perfiles que son más difíciles de contratar, pues un FP mecanizado que sea tornero con tantos años de experiencia, o una administrativa bilingüe con francés, un ingeniero con una rama específica, así. Ahora volvemos un poco más exigentes. Ahora sí, normal también. O sea, tienen bastante un descoller también ahora. Tienen, sí, la verdad es que hay bastante base de datos. Hombre, luego no todo el mundo es válido para todo tipo de perfiles. Cuando viene una persona a la oficina y le preguntas que, pues de qué está buscando o qué es donde quiere trabajar y te dice que te da igual, eso realmente no es una respuesta válida porque cada uno tiene su formación o tiene su experiencia. Entonces nosotros intentamos hacer un poco el matching, ¿no?, entre lo que es la persona busca y lo que la empresa necesita. No vale cualquier persona para cualquier puesto. Una Entonces, solución adecuada para todos, ¿no? Ahí, exactamente. ¿Y qué porcentaje de contratación conseguides en Randstad? Con eso te refieres a contratación por parte de las empresas, ¿no? Sí. Vale. Exactamente no sé decirte porque depende. Depende un poco pues de la necesidad del cliente. Por lo general tenemos contratos que son puntuales, pues que nos piden descargas puntuales para todas las semanas o por contratos de acumulación de tareas porque tienen un pedido concreto. Y luego hay otros casos en empresas pues que necesitan una persona y la contratan durante 3 meses con la posibilidad de que luego pase a empresa si encaja en ese perfil. Entonces, pues hay de todo. De todas formas, yo creo que lo que es la empresa de trabajo temporal, Randstad y todas las que estamos en este sector, yo creo que somos un trampolín, porque muchas veces damos la oportunidad a que una empresa conozca a un trabajador. Aunque demos trabajo temporal, siempre es una oportunidad para que te conozcan y vean tu manera de trabajar. Y si ahora mismo no tienen un hueco para ti, igual en un futuro sí que lo tienen, con lo cual siempre es una buena oportunidad. Y bueno, también dentro de dar trabajos temporales, ¿no?, de ofrecer ese tipo de contratos, intentamos dar una continuidad. Imagínate que nosotros tenemos nuestra base de datos y tenemos una persona que siempre la estamos contratando en una empresa. Si luego tenemos otro puesto en otra empresa y esta persona encaja y es válida, intentamos siempre colocar a las mismas personas para, dentro de que tenga trabajos temporales, que tenga una continuidad y también así también fidelizar a nuestros trabajadores, que estén contentos con nosotros. Non sei se ademais de prestar estes servizos de búsqueda de emprego, tamén ofrecedes algún tipo de formación. Con formación te refieres a formación para trabajadores. Sí, exactamente. A ver, nosotros a los trabajadores no ofrecemos formación así en sí. O sea, realmente lo que les damos es una formación en prevención de riesgos laborales una vez que son contratados. A veces tenemos algunos cursos, pero son muy concretos, pero no somos una empresa de formación. Lo que sí es que Randstad operamos en una línea que se llama HR Solutions, que está en Madrid, que es una consultoría especializada en la gestión de talento de las organizaciones, pero va más enfocado a empresas y a gestionar el talento de los trabajadores de estas empresas. Uh-huh. Como una consultoría aparte. Damos formación si una empresa necesita, imagínate que un trabajador tenga pues el carnet de manipulador, el carnet de carretillero, entonces ahí sí que les damos esa formación, pero no es, si alguien viene a que le formemos, no es nuestra especialidad. Bueno, hasta ahora falamos do que aporta Randstad aos traballadores, pero que aporta Randstad ás empresas que deciden contratala como intermediaria? ¿Qué aporta Randstad? Pues, bueno, nosotros queremos ofrecer las mejores soluciones de recursos humanos, ¿no? Y por ello todo esto empieza con un profundo conocimiento del mercado y entendiendo las necesidades de nuestros clientes y candidatos, ¿no? Y este conocimiento es solo el primer paso. O sea, nosotros queremos ir más allá. Entonces, cuanto más conozcamos a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, pues mejor serán nuestros servicios. Yo creo que Randstad ofrece una solución global a la necesidad de una empresa. Xa falando un pouco da súa ponencia, do Foro por Emprego, que asuntos vai tratar? Pues hablaré un poco de lo que es el entorno laboral actualmente, de los sectores que más tirón están teniendo para nosotros y, bueno, de nuestra experiencia en el mercado laboral a escala local, nuestra experiencia diaria en la que nos esforzamos en atraer, formar y desarrollar a los mejores profesionales, etcétera. O sea, un poco resumiendo, vamos a cómo vemos nosotros el entorno laboral en la provincia de Pontevedra y la flexibilidad que ofrecemos en esta situación a las empresas. É a primeira vez que se realiza un foro destas características no Porriño. Non sei cal é o seu parecer en relación a esta iniciativa. Pues bueno, la verdad me parece una iniciativa muy muy positiva, ¿no? Porque creo que hablar de empleo y de mercado laboral, compartir tu opinión con otros agentes sociales, especialistas en recursos humanos, líderes en opinión y generadores de empleo local, es siempre enriquecedor para todos. Espero que podamos aportar ideas y soluciones o al menos una visión clara de lo que nos separará el devenir en Porriño, ya que estamos atravesando, al igual que el resto de Galicia, pues una situación complicada. Pois sí, imos pechar aquí a entrevista, pero como sempre damos un espazo por se quere engadir algo máis antes de pechar. Muy bien, pues de momento nada, no quiero añadir nada más. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y por participar en el foro y esperemos que esto pues sirva para algo. Muchas gracias a ustedes, a ti, Marusa gracias. Mantecón, directora da oficina de Randstad no Porriño. Nos seguimos na Radio Municipal do Porriño, 106.0 da tua FM, nesta mañá con máis contidos, así que non desconectes.